el que actúe vía remate del inmueble. Entonces nosotros ahí salimos en ese momento a hacer una fuerte campaña en defender la fábrica, que no al remate, y pudimos lograr de que el juez Consentino iniciara una mesa de diálogo donde estaban todas las partes involucradas. Hay que recordar que la fábrica del 2012 también está concursada, un concurso que no ha avanzado en nada, que no se ha movido ningún tipo de expediente ni nada. Y el año pasado, cuando pasaron las elecciones, que pasó las elecciones a nivel nacional, donde ya se veía de que íbamos a tener un cambio de gobierno a nivel nacional, apareció, se hizo presente el tasador a la fábrica para querer ingresar y verificar el inmueble. Nosotros, como ya lo habíamos votado previamente y sabemos que no iba a ser bueno para la gestión obrera dejar pasar al tasador, así que lo que hicimos fue no de permitirle la entrada, elaboró un acta sobre eso, y bueno, y sobre ese acta ahora el juez Consentino nuevamente autoriza al tasador a que se presente en la fábrica, pero esta vez ya con la fuerza pública. Si en caso no se le permitiera la entrada, que es lo que nosotros ya votamos, nosotros no vamos a permitir la entrada al tasador, la fuerza pública estaría habilitada para hacer un allanamiento dentro de la fábrica. Y sí, eso va a traer represión, desalojo, todo lo que sabemos. Ahora, por eso estamos en estado de alerta, convocamos una multisectorial que se realizó el día de ayer, ahora una conferencia de prensa para exponer nuestra situación, y bueno, estamos trabajando en ese sentido ahora, con guardias más activas, todo para evitar esto, ¿no? Que nos quieran sacar la fábrica. Las y los ceramistas, que esta semana realizaron una conferencia de prensa, una permanencia frente al juzgado a cargo de la causa y una caravana por el centro neuquino, responsabilizan a la patronal y al gobierno por lo que pueda suceder. Nosotros creemos que esto no es casualidad y creemos que atrás de esto está la empresa y el gobierno es cómplice, porque el abogado que está llevando estas causas es un abogado bastante conocido en la zona, que fue asesor político de Sobi cuando fue gobernador, que es Brillo, y él es el que, digamos, ejecuta o hace el pedido al juez de que para que cobren su cliente, digamos, la gente esta que está haciendo juicio, debería rematar la fábrica. Entonces el juez hace ese expediente todo y bueno, lo lleva a cabo. Nosotros, mira, de cuando arrancó todo esto del remate, que ya te digo que ya lleva 2 años, hicimos una fuerte campaña para evitar eso y logramos que el juez armara una mesa de diálogo para que no hayan problemas. Pero bueno, aparentemente la empresa solamente participó de 2, que ya te dije que vino con una propuesta que al final no la hizo concreta, pero el juez sigue avanzando hacia los trabajadores de Cerámica Neuquén. Sí, eso, nosotros acá en Cerámica Neuquén, por ejemplo, hacen ya 6 años, y la verdad que es lo que queremos ahora, ya es como que no queremos estar más a la defensiva, que cuando pasan tipo de estas cosas, salir solamente al cruce para que no se haga. Nosotros estamos pensando ya en trabajar más profundamente una campaña por la expropiación y estatización de la fábrica, ¿viste? Porque nosotros hace 2 años presentamos el proyecto de ley en la legislatura y nunca pasó a comisiones a ser discutido, entonces nosotros queremos salir con una fuerte campaña para que se ponga a discusión el proyecto de expropiación y estatización de la fábrica. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. La Plata. Hablamos con Ricardo de Udaeta, de la organización Bombas Pequeñitas, sobre la conformación de la Asamblea de Ollas Populares de La Plata, Berisso y Ensenada. Una asamblea integrada por 27 ollas con diferentes identidades que le hacen frente a uno de los principales conflictos que acentuó el aislamiento social obligatorio, el hambre ante la desidia estatal. Nosotros cerramos actividades producto de la cuarentena porque trabajamos con niñeces y juventudes y empezaron a aparecer mucha gente que quería colaborar y mucha gente que tenía necesidad de comer. y ante ello vimos que circulaba mucha información con respecto a ollas populares y demás, y resolvimos hacer un relevamiento de esas ollas populares de la ciudad de La Plata, de Visto y Ensenada. Y empezamos a consultar a todas las organizaciones sociales, a personas autónomas, en fin, era el conocimiento de cuántas ollas existían en la ciudad, qué días y horarios estaban entregando la comida, y ese listado hacerlo de carácter público para que la gente que necesite comer pueda acceder y para que la gente que quiera colaborar o donar sepa qué lugar más cerca tiene. Luego que nosotros hicimos este relevamiento, lo hicimos público, o sea, relevamos más de 146 ollas populares, de la cual después estuvimos haciendo público 103, y después ahora incrementamos a 122 ollas, porque algunas nos pidieron que saquemos la información, porque se le desbordaban las ollas de la cantidad de gente que iba o la comprometía en alguna situación. Haciendo semanalmente 4.800 viandas, reclaman que el municipio pueda otorgar al menos la entrega de alimentos, ya que el abastecimiento de víveres cada vez es menor. 27 ollas populares decidimos constituirnos en una asamblea, que se llama así, Asamblea de Ollas Populares de La Plata, Brito y Ensenada, con la voluntad de reclamarle al Estado, en principio el más cercano, que es el municipal, el abastecimiento de alimentos. Y como las tres prioridades que encontrábamos, o las dificultades, tenían que ver con carnes, verduras, es decir, las cuestiones frescas y los productos de higiene. Quedan con lo de más difícil acceso porque los vecinos generalmente, o vecinas o comercio, donan productos secos. Es muy difícil conseguir carnes y demás. El municipio nos prometió una reunión que nunca apareció, que nunca llegó, y convocamos nuevamente después una manifestación, solamente una o dos personas por olla para mantener esta prudencia, este cuidado en el marco de la pandemia. Luego de esa manifestación tampoco el municipio nos recibió. Buscamos modos de autoayudarnos, pero también entendemos que esta herramienta de la asamblea es una herramienta para salir a luchar, para salir a la calle, con las dificultades y los miedos que hay dentro de todos los compañeros y compañeras de poder salir para conseguir esa comida que no está llegando. Claramente nosotros notamos más situaciones de hambre que casos de COVID en la ciudad de La Plata. Y esa es una demanda que necesitamos resolver, digamos. Y ese es el eje que queremos trabajar, ese es el eje que queremos atender, y sentimos que nos están dejando solos y solas, digamos, en esta primera línea contra el hambre. Panorama Informativo RNMA. Misiones. Vecinos autoconvocados luchan por la tierra y resisten a las amenazas de desalojo. Desde hace más de un mes que unas 150 familias aproximadamente se encuentran acampando en un lote en las afueras de la ciudad de Posadas. El contexto de pandemia y la falta de empleo debido al aislamiento encrudeció la situación de muchas de estas familias que se vieron obligadas a elegir entre pagar el alquiler o comer. Delia Riveros, una de las mujeres que está en plena lucha, nos cuenta desde la campe cómo la están pasando. Aquí estamos pasando frío, nos falta fresadas, colchones. Acá estamos quemando goma, pasamos la noche entera despiertos, con chicos, con adultos mayores, pero bueno, intentando ser fuerte ya tres noches, aguantando el frío, enfrentando, digamos, el frío, esperar a ese tal desalojo. Dios quiera no venga, porque realmente la lucha es por nuestra casa, para nuestros hijos. La prioridad son los niños. Yo creo que con todo lo que hicimos, no podemos perder la esperanza de que vamos a conseguir. Y vamos a seguir luchando por nuestros derechos. Vamos a seguir llamando la atención de los gobiernos. Hoy más una noche vamos a pasar quemando gomas para amenizar un poco el frío. Lorena Ferreira, vecina de la zona y compañera de la lucha, nos comenta el motivo por el cual decidieron instalarse en estas tierras. Estamos acompañando la lucha por la tierra, por techo tierra, a 150 familias aproximadamente. Se autoconvocaron el primero de junio. Ya hoy hace un mes y tres días que están ahí en un lote que hace más de 30, 40 años que está vacío, ¿no? Se autoconvocaron por el motivo de no tener un techo, principalmente no contar con una tierra. La mayoría son familias que estaban en alquileres, que a través de la epidemia, por no poder contar con trabajo digno, vivir de changa, se les cerraron muchas puertas y tuvieron que decidir entre comer o pagar el alquiler. Hay muchos jóvenes, el 70% de los que están autoconvocados en haciendo la lucha, ¿no?, por la tierra, son jóvenes, padres y madres ya, la mayoría. Hicimos una carpa como símbolo de lucha, donde se hace la olla popular para poder asistir a todas las familias que están resistiendo, ¿no? El juez baja explicándole que había supuestamente reclamo de dos dueños que tenían orden de desalojo que corría del 23 a 7 días y tenían que desalojar el predio. Se hizo una reunión con todas las familias decidieron convocar a un abogado, o sea, apelar a un abogado como para tener una información más certera. Se golpeó varias puertas, lo primero que se hizo fue a Casa de Gobierno, donde no tuvieron respuesta. Se llamó a Derecho Humano tampoco ha aparecido todavía. Se ha ido a la municipalidad, se ha ido a tierras. Planteamos como familia, justamente no necesitamos que se hace previo. Se pide una mesa de diálogo donde se pueda discutir, debatir, ver las necesidades de las familias, ya que todos tienen chicos, todos tienen hijos. Y bueno, estamos esperando respuesta. Frío, se pasó frío, tormenta. Lo que nos explicaba el abogado, el juez se avaló en algo que no tiene fundamento para el desalojo. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. En la localidad serrana de San Antonio de Arredondo, en el sur de Punilla de la provincia de Córdoba, vecinos y vecinas continúan reclamando por una antena ilegal de la empresa Claro. Dicha compañía de telefonía violó 3 veces la orden de clausura de la obra y en medio de la cuarentena intentó poner en funcionamiento la antena ilegal. Los y las vecines desde 2018 vienen denunciando que la ordenanza municipal establece que las antenas de telefonía tienen que estar fuera de zona residencial porque sus radiaciones son cancerígenas. En el día de hoy, viernes 3 de julio, los vecinos consiguieron que el Consejo Deliberante convoque a la intendenta del municipio, Patricia Cicerone, y a la jueza de faltas a que den explicaciones por la falta de accionar ante los reclamos por el incumplimiento de la legislación vigente y la exigencia de los vecinos de que se desmantele la torre de la antena de Claro. La presión del pueblo logró que ayer, un día antes de la reunión convocada para que dieran explicaciones, el municipio finalmente envió al juzgado de Carlos Paz el pedido de una orden para concretar el desmantelamiento de la antena. Escuchamos a Gabriela, una de las vecinas autoconvocadas, que nos contó lo siguiente. Es de hacer notar que ha sido gracias a la autoorganización de las familias, las vecinas y los vecinos de aquí de la cuadra, y también el apoyo de muchas organizaciones ambientales y centros vecinales, y de un trabajo intenso de visibilización de esta situación que las autoridades municipales han reaccionado. Así que un agradecimiento muy, muy grande a cada uno y a cada una de las que han accionado para la visibilidad de una situación, podríamos decir, irrisoria, una situación bastante lamentable. Porque tenemos en San Antonio de Arredondo una ordenanza, que es la ordenanza número 032 de 2012, que surge a propósito de también una lucha social, podríamos decir, de un movimiento de vecinas y vecinos pidiendo que

La única respuesta que se encuentra muchas veces es, bueno, no rendís en este turno, lo perdés, rendirás en otro turno, ¿no? Y un poco para ordenar un poco el panorama de la Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. La Pampa. Tras la paritaria docente realizada el viernes 26 de junio pasado, y en la cual se acordó un aumento del 12% y en cuotas, este jueves 2 de julio marcharon a Casa de Gobierno docentes y docentes autoconvocados para reclamar por los más de 200 docentes sin trabajo y en protesta a los acuerdos realizados por la Central Sindical y el Gobierno. Si bien luego de 4 horas finalmente se recibió el petitorio, la respuesta consistió en recibirles de AUNE la semana que viene para analizar caso por caso. Ante esto, docentes autoconvocados realizará una olla popular frente a la Casa de Gobierno mientras reciben a los y las docentes sin trabajo. Escuchemos cómo vivían la marcha de este miércoles frente a la Casa de Gobierno uno de los docentes sin trabajo. Hola, somos los docentes autoconvocados. Venimos a entregar un petitorio al ministro Pablo Maciones. No nos quieren atender. Estamos todos en una de las partes, en uno de los ingresos de la Casa de Gobierno. Por adentro está la policía que no nos deja pasar. Hablamos con el ministro. Queremos hablar con el ministro, solamente entregar el petitorio, nada más, al ministro de Educación, Pablo Maciones, firmado por los docentes autoconvocados. Nos cerraron las dos puertas como si fuéramos unos delincuentes. No nos quieren atender, así que nos vamos a mantener firme acá, tanto de un lado como del otro, los dos ingresos de Casa de Gobierno. Lo único que queremos es que entregar el petitorio con nuestro reclamo a una autoridad competente para además exigirle una reunión formal. Pero bueno, esperamos respuesta. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,